signo lunar ascendente Acuario. Madre mía, Acuario, te veo desde arriba y digo, aquí hay un gran renacimiento. Es como si pusieras ese contrato que tú firmaste antes de nacer encima de la mesa, porque Capricornio es tu espalda, es tu zona kármica, tu zona de destino, es también tu zona de emociones desbordadas, toxicidades, y ahí es donde hay una gran transformación en muchos aspectos de tu vida. Date cuenta que, por ejemplo, desde noviembre con Venus has estado revaluando muchísimo. ¿Qué deseos son los que tú tienes dentro de tu vida privada, hogar, vivienda, vida familiar? ¿Cómo puedes avanzar y crecer en la vida? Y Marte entró ahí para poner en marcha tu acción, la acción en tu mente y en tu forma de comunicar todas esas expectativas. Sobre todo, ¿para qué? Para que pudieras empoderarte de otra manera a nivel profesional, estatus, relaciones de larga duración y, en definitiva, en el papel que has venido a representar. Así que sí, muchas decisiones has tenido que tomar y que seguirás tomando, pero que de momento esto va a suponer para ti un final de ciclo importante. Comienza para ti una nueva etapa en la que tus sentimientos y al mismo tiempo tus expectativas más terrenales van a tener mucho que decir. Ese mismo día, Mercurio se va a unir a Saturno en tu domicilio. Así que esto supone la comunicación de esa nueva identidad que estás adquiriendo, sobre todo para alimentar en esos cambios radicales que estás haciendo a nivel de hogar, vida privada, familiar, que esto puede que incluso suponga alguna mudanza, algún traslado. Y lo que vas a comunicar son todas esas expectativas que te dictan tu corazón y tus ganas de compromiso, ya sean compromisos económicos o ya sean compromisos íntimos o sexuales. Fíjate que hacia el 4 de febrero ahí ya te propusiste alguna alianza, algún propósito en la que alianzas, acuerdos, se llevaran a cabo para ese nuevo yo que estás encauzando. El día 6 de marzo, Venus y Marte entrarán en Acuario y ellos van a ser los amantes cósmicos, los que van a poner en marcha esos cambios de los que te estoy hablando a nivel del yo y de tu vida familiar y privada. Ya sabemos que todo es un proceso, pero seguro que noticias interesantes te van a venir. Ese mismo día también vamos a tener la luna nueva en Piscis. Así que vamos a soñar, por lo tanto, en cómo estabilizar tu economía, en cómo darte a valer. Esta luna nueva viene estupenda para soñar en darte lo que te mereces, en que manejes la autoestima y el amor propio de otra manera. Date cuenta que la luna nueva va a decir, la luna va a decir, hay necesidad de enfocar tu día a día, tus horarios y tu calidad de vida de otra manera. Y el sol te va a poner a las personas que necesitas para conseguirlo. Ojo, al lado de la luna y el sol estará Júpiter. Por lo tanto, Júpiter te va a dar la expansión de moverte en amistades, en proyectos profesionales en equipo y en el optimismo que vas a necesitar cuando mires al futuro. Así que, Acuario, nuevas formas de ganar dinero, algún cambio que otro a nivel de vida familiar y sobre todo que supongan finales de ciclo importantes que ya van a suponer dejar muchas situaciones que has estado ahí como incluso como retirado del mundo, ¿no? Esto ya se acaba, mi querido Acuario. Esto ya se acaba. Ahora toca mirar hacia el futuro con nuevas expectativas, un nuevo papel que representar. Y sobre todo atendiendo a esa capacidad de mirar al futuro vibrando en abundancia y en optimismo. Fíjate qué bonito. El día 10 de marzo, la luna cuarto creciente en Géminis viene a ofrecerte un buen empuje a la hora de divertirte, de disfrutar, de manejar el romance, la relación con los hijos y tu propia creatividad. Y es que así, estarás alimentando a ese sueño que con la luna nueva te vas a proponer. Yo me quiero dar lo mejor y voy a por ello. Yo quiero ganar este dinero y equilibrar mis gastos y mis ingresos de otra manera, voy a por ello. Autoestima y amor propio al poder, mi querido Acuario.